Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas al Ombelico del Mundo, el programa que todas las semanas intenta dar vueltas al mundo, intenta explicar las noticias internacionales aquí en esta querida radio comunitaria alternativa y popular. En la ciudad de La Plata ya pasaron las 6 de la tarde y hasta las 20 horas vamos a estar justamente analizando lo que ha sucedido en la última semana en términos de noticias internacionales, que la verdad ha tenido muchísimo para comentar desde Estados Unidos, México, pero como les voy a ser completamente sincero, no he tenido la posibilidad de ahondar como siempre lo hago. Voy a tratar de dejar que toda la gente que me acompaña en el Ombelico del Mundo en el día de hoy se haga cargo de llevar adelante el programa, arrancando por el señor Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes, Federico, buenas tardes a todos los oyentes, un gran saludo para todos. Acá con muchísima información, han habido un montón de sucesos. Hablábamos afuera del aire sobre la campaña que arrancó el señor Donald Trump de cara a 2020, de lo cual vamos a estar hablando largo y tendido. Tenemos también distintas actividades que se están desarrollando en Buenos Aires, actividades, encuentros internacionales con, la verdad, un gabaje de figuras muy interesantes. Vamos a estar hablando también acerca de lo que fueron las elecciones en Guatemala y lo que va a suceder de cara al balotaje en agosto. La verdad, un montón de informaciones que ya lentamente les vamos a ir adelantando. El señor Francisco Castaño va a llegar en un momento. Aquí enfrente mío está Lucio Garriga Olmo, que necesito que me desazne acerca de una situación que se está dando entre Irán y los Estados Unidos. Aparentemente sube la tensión en Oriente Medio. Y él, que es quien sigue este tipo de noticias, puede tranquilamente comentar a todos nosotros qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos los oyentes y todas las oyentas de Ombelico del Mundo. Así es, vamos a estar hablando de la nueva disputa que hay entre los Estados Unidos y el gobierno de la República Islámica de Irán, entre Washington y Teherán. Una nueva escalada de tensiones entre dos gobiernos que históricamente se llevaron mal y que desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, se llevan aún peor. ¡Epa! Eso, un fallido no eso, tan fallido. Sí, sí, eso no ha fallido raro, ¿eh? Un fallido que no fue tan fallido, así es. Vamos a estar hablando de ello también, por supuesto. Vamos a estar hablando para seguir confirmando que los miércoles es un buen día para hablar de política internacional, de un informe que acaba de publicar la ONU, ajá, la Organización de las Naciones Unidas, sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, ¿se acuerdan? Mirá. Sí, claramente. El periodista de Arabia Saudita, asesinado, descuartizado, que nunca se supo qué ocurrió. Bueno, la ONU culpa nada más y nada menos que al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Así que vamos a estar hablando de eso un poco. Y para como si fuera poco todo esto, en la región de Medio Oriente también hay otra noticia muy importante, porque murió el primer presidente democrático y el único presidente civil que tuvo Egipto. Mira. Hablamos de Mohamed Morsi, sí, el hombre que llegó luego de la caída de Hosni Mubarak. Todo un escándalo, ¿no? Alrededor de la muerte y además el maltrato, ¿no? Que tuvo inclusive en el sepelio el cuerpo de Morsi y la familia, inclusive salió, si no me equivoco, a protestar y todos los hermanos musulmanes a nivel internacional. Hubo declaraciones muy serias. Sí, sí, sí, fuertes. Hay en Turquía. Algunos llamados de atención en cuanto, sí, a la seguridad de algunos países europeos que están diciendo: ojo con Egipto, claro, traten de no viajar, porque, bueno, vamos a estar hablando de eso también, por supuesto, y de muchos otros temas más. Otro dato para confirmar que los miércoles es un excelente día: hoy compareció ante el Congreso brasilero el juez Sergio Moro. Sí. Nada más y nada menos que el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, luego del Moro Gate. Y podemos hablar, ¿no? Hay otra frase que casi se me escapa. A ver. Podemos pensar ¿Qué rol puede llegar a tener Rusia en todo el escándalo brasilero, no? Apa, bueno, me gustaría después que lo vayas desentrañando, porque la verdad, vuelvo a repetir, yo no estuve siguiendo el caso, así que dale, adelante. ¿Puede ser por algo de alguna red social rusa? Así es, sin duda. Bueno, por ahí podría venir. No tenía el dato, Bueno, si les parece, vamos a dar arranque entonces a todos estos temas. Nos vamos a ir claramente también hacia África, nos vamos a ir hacia Hong Kong. Bueno, bien decía Lucio, tenemos mucho para charlar sobre Brasil, todo lo que viene sucediendo con respecto al desarrollo del Brexit, ¿no? Y cómo se van descremando los candidatos a llegar a ser primer ministro de Gran Bretaña en este ombelico del mundo número ya 225, que arranca de esta manera. Every day between now and November to elect more Republicans so that we continue making America great again. And by the way, this is the first for Indiana. Our new slogan for 2020, you know what it is? Keep America great. Con la operación técnica de nuestra amiga y compañera Tamara Camparo, nos vamos al primer tema de este ombelico del mundo del día de la fecha. Nos vamos hacia los Estados Unidos. Lo que acaban de escuchar era la voz inconfundible del señor Mr. Donald Trump lanzando justamente su campaña hacia el 2020. No hemos puesto traducción porque prácticamente es muy evidente lo que dice, pero bueno, vamos a darle espacio a Juan Ignacio Oréchaga para que nos haga un poco la traducción y el comentario, ¿no?, acerca de esto. Keep America Great, mantengamos América genial, básicamente la traducción para el lanzamiento de la campaña de Donald Trump de cara a 2020, lanzamiento que hizo en Orlando, Florida, un estado que necesita... Que no es casual, no es casual que lo haga desde ahí. Claramente es un estado con más de 13 millones de electores, el cual ganó Trump en el año 2016 y el cual intenta obviamente volver a ganar porque es un estado absolutamente clave. Y donde el voto latino es fundamental y también eso tiene mucho que ver con la política que está teniendo últimamente, ¿no? Claro, la política exterior, estamos hablando, claro, cara sí. A lo que es el bloqueo cubano, al bloqueo venezolano, que con eso intenta retener el voto de la Florida, el señor Donald Trump, que según dicen las encuestas, estaría dando en favorecido al Partido Demócrata, a un partido que, bueno, ayer lo hostigó de arriba abajo Donald Trump en el acto de lanzamiento de campaña, los acusó prácticamente de todos los males del Estados Unidos, dijo, los acusó de mafia de izquierda enojada directamente a los demócratas, habló también, dijo... En esta suerte de dicotomía de polarizaciones que estamos viendo en distintas elecciones en el mundo, bueno, Donald Trump habló de un veredicto sobre la conducta antiamericana de aquello que intentaron socavar nuestra gran democracia, nos socavan, dijo hacia los demócratas el señor Donald Trump en un discurso que duró un poco más de una hora y cuarto, en el que bueno, habló fuertemente de sus conquistas, principalmente en el plano económico. Estamos hablando, realmente le ha ido bien en la economía interna a Estados Unidos. Que era su gran promesa, ¿no? Era una de sus grandes promesas. Para tirar algunos datos, en el PBI, en el último trimestre de este año, creció un 3,2%. Lo había hecho de un 2,2 en el PBI del año 2018, en el último trimestre. Bueno, sigue creciendo la economía estadounidense, sigue aumentando el empleo. Se habla que ya son más de 100 meses consecutivos de crecimiento del empleo en Estados Unidos, entre 150.000 y 200.000 empleos nuevos cada mes hay en Estados Unidos, que incluso han superado a los empleadores. Es decir, que hay más empleados que necesidad de empleo en Estados Unidos, en un desempleo que es más bajo del 4%. Bueno, esto ya lo hemos comentado, uno de los desempleos históricos en Estados Unidos, hacía casi 50 años que no había este nivel de desempleo. Uno de los datos más importantes tal vez para la economía estadounidense, que incluso no tiene que ver solo con el empleo, sino con la calidad del mismo, ya que justamente al haber esta diferencia, se dice que están habiendo empleos de calidad, que le están subiendo los salarios por arriba de la inflación. Incluso este año ya han duplicado a la inflación de Estados Unidos los salarios. Se dice, por ejemplo, que en Silicon Valley contratan ingenieros, no porque los necesiten ahora, sino a sabiendas de que los van a necesitar, y como hay tal la competencia por mano de obra y sobre todo mano de obra calificada, bueno, los contratan para ya tenerlos en sus empresas. Es verdad también que todo esto está generando, desde el punto de vista económico, un colchón que Donald Trump está tratando de utilizar de cara a la famosa guerra económica con China, utilizar también el tema de te pongo aranceles México si no me bajás la cantidad de inmigrantes, y eso obviamente va a generar, puede llegar a generar pérdidas en la economía norteamericana, pero obviamente los 4 años que lleva Donald Trump de crecimiento, que no dependen exclusivamente de su política económica, hay una situación macro, ¿no?, que lo permite, también le dan aire, ¿no?, para hacer este tipo de amenazas, que no tiene ningún tipo de problema en hacer, evidentemente. No, por supuesto. De hecho, estos datos de empleo, del crecimiento de la economía, pero sobre todo del desempleo, del crecimiento del empleo, mejor dicho, vienen desde el año 2010 con Obama, con la salida de la crisis de 2008 y con todas las políticas proteccionistas que empezó a hacer Obama, sobre todo en su segundo gobierno. Desde entonces vienen creciendo estos números, por eso hablamos de más de 100 meses consecutivos en este sentido. Y otro aspecto, como decías, por supuesto, habló fuertemente con el tema migratorio. Claro. Incluso después hubo una conferencia de prensa donde le preguntaron, le dijeron, bueno, vos prometiste hacer un muro con la frontera con Estados Unidos, el muro no se realizó, prometiste terminar con el Obamacare todavía no se terminó del todo, digamos. Lo atacaron por esos lugares y él volvió con el tema migratorio full. De hecho dijo, bueno, el muro no es de concreto, pero puede ser un muro en otro sentido. Y de eso, obviamente, de lo que venimos hablando nosotros en relación al chantaje que sufrió México en las últimas semanas. Por lo cual, bueno, el gobierno de Manuel López Obrador negoció que no le suban los aranceles por 45 días a cambio de mandar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a su frontera sur con Guatemala. Y también le cortó el financiamiento a lo que llamamos Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Le cortó el financiamiento que ya venía reduciéndose en importantes cantidades de 2017 a 2018. Y bueno, ahora hay unas nuevas negociaciones con Guatemala específicamente. De hecho, con vos, Luz, estuvieron hablando acerca de este tema en Guatemala. Así es, porque Guatemala justamente este domingo tuvo elecciones presidenciales muy importantes que van a definir, obviamente, el futuro presidente o futura presidenta. Más futura que futuro, aparentemente. Sí, así es. Más futura que futuro. Y especial énfasis en futuro, ¿no? Porque va a haber segunda vuelta en agosto y recién asumirá en el mes de enero. Por lo cual va a haber una transición importante y larga en Guatemala. Lo cierto es que, como decíamos, la candidata que se esperaba que gane las elecciones guatemaltecas, estamos hablando de Sandra Torres, obtuvo el primer lugar con el 25,7% de los votos y lo siguió en segundo lugar nada más y nada menos que Alejandro Giammattei, que es un hombre, para que nosotros tengamos una idea, a ver, estuvo preso por un delito relacionado a un delito de lesa humanidad, porque fue trabajador del servicio penitenciario y durante su mandato, digamos, se produjo la matanza de 7 presos en una cárcel, por lo tanto él estuvo preso hasta que la causa se cerró. La operación Gaviota, ¿no? La operación Gaviota, sí, porque lo intentaron hacer pasar como un intento de fuga, una actividad en para poner orden en la cárcel. Bueno, lo que se descubrió al final fue que fue una masacre lisa y llana, que por la justicia fue denominada, ¿no?, como violaciones a los derechos humanos, por lo cual Alejandro Giammattei estuvo preso. Pero además es un presidente que entre otras cosas propone la pena de muerte para los delitos, enfrentar al narcotráfico con mano dura. Y para relacionarlo con Donald Trump, propone un muro de inversión en la frontera con México para frenar la migración que tiene Guatemala, ¿no? Por la que territorio también por el cual pasan Claro. Miles y millones de migrantes todos los años en búsqueda de los Estados Unidos. Por supuesto, el objetivo no es Guatemala, sino que son los Estados Unidos o México en su efecto, y que Guatemala es un país de paso, podemos decir. Por lo tanto, Guatemala el domingo tuvo elecciones importantes. Recordemos, el presidente actual es Jimmy Morales, que es un presidente que llegó en su momento, hace 4 años ya, con un discurso muy centrado en la lucha contra la corrupción y que se va siendo investigado por todos lados relacionado con la corrupción. El hermano preso, familiares presos, está bajo investigación de la DEA, nada más y nada menos, por relaciones con el narcotráfico y con causa de corrupción, justamente. Por lo tanto, es una elección y va a ser un balotaje por el cual todavía falta mucho. Es decir, recién va a ser el 11 de agosto, pero que todos los ojos van a estar puestos en esto, ¿no? Uno de los temas principales es, sin duda, la migración. Nosotros en el sur del Río Bravo lo hablábamos ayer y es uno de los problemas centrales, justamente porque Guatemala además es un país que sufre mucho la migración, porque los habitantes mismos se van del país ante la pobreza y la crisis social que atraviesa el país hace años. Ahora, en principio Jimmy Morales y luego cualquiera de estos dos candidatos, en principio parecería que va a ser Sandra, la próxima presidenta de Guatemala, van a tener que negociar con Donald Trump esta idea que emitió ayer. Dijo, en la próxima semana va a comenzar el proceso de sacar a millones de extranjeros ilegales de Estados Unidos. Y sobre Guatemala, lo que habló de un acuerdo de posible tercer país seguro, lo que intentó hacer con Estados Unidos, con México. Perdón. Eso es algo que en realidad está negociando desde hace varios meses con Jimmy Morales. ¿Sí? Hay efectivamente una negociación. Jimmy Morales estuvo hace un par de semanas en Estados Unidos. Hubo inclusive encuentros con diferentes ministros para adelantar una serie de acuerdos. Entre ellos, que se le permita, por ejemplo, a aumentar la presencia de soldados norteamericanos a los Estados Unidos en territorio guatemalteco, con la excusa justamente de apoyar, de ayudar, de dar una mano en la lucha contra la inmigración ilegal. Todo está agarrado desde la excusa, desde la idea de que existen bandas criminales, organizaciones internacionales que se ocupan de eso, ¿no? De traficar con cuerpos y con humanos que transitan hacia México y luego los Estados Unidos, y que por eso Estados Unidos, en el marco del Plan Mérida, en el marco del plan de securitización Centroamérica, está poniendo efectivamente mucho interés, ¿no? En ese tipo de ideas. En todo este marco de securitización que está impulsando Donald Trump, dice, bueno, no, les prometí un muro sólido, pero le estoy ofreciendo otros tipos de muro. Se conocieron cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, sí, en relación justamente a las migraciones del Caribe hacia Estados Unidos, que advierten que hubo un 50% más de muertes que las registradas en 2018. Se habla que hubieron 380 migrantes latinoamericanos muertos al intentar dejar sus países este año, entre esos venezolanos ahogados en el Caribe, centroamericanos que buscaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos y, como mencionábamos, la frontera también de Guatemala con México. Es decir, en el marco de toda esta securitización hubo un aumento de las muertes de migrantes latinoamericanos. Lo cierto que Donald Trump lanzó ya su campaña para el 2020, lo hizo sin ton, sin son, porque no, tampoco habló de promesas a futuro, sino más de lo mismo. No se dijo nada de qué cosas nuevas va a ofrecerle a los estadounidenses, pero bueno, era un mitin bastante concurrido el de Donald Trump en la Florida. Vamos a ver qué pasa. A ver también cuáles van a ser los temas, ¿no?, de la próxima campaña electoral. Evidentemente, Trump repite figurita, ¿no?, lo que había sido en noviembre del año pasado, la campaña acerca de la cuestión de migraciones, ¿no? En noviembre del año pasado, recordemos, estaba en el medio de la ola migratoria, ¿no?, las caravanas migratorias que partían desde El Salvador hacia la frontera con los Estados Unidos. Pero además hay una serie de cuestiones domésticas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con la caída, y eso es un golpe duro a los demócratas, la caída de las investigaciones sobre el Russiagate, ¿no? Sí, y cómo todos los dirigentes demócratas habían puesto unos fichines ahí como para decir, bueno, acá vamos a demostrar que Donald Trump es aliado de Putin y que por lo tanto va a perder las próximas elecciones. Bueno, así no fue. La justicia no es que desestimó, dijo que no tiene la posibilidad de asegurar al 100% lo que los demócratas querían que se asegurara efectivamente. para Donald Trump ya se desestimó absolutamente obvio, todo y todo obvio, fue un armado de los obvio, demócratas. Por supuesto, obviamente. Justamente calificado de mafia de izquierda enojada. Un dato para aportar a esta discusión: las encuestas en estos momentos a Donald Trump le estarían dando no del todo bien. Aparentemente, según una encuesta de Ipsos, una encuestadora muy conocida, tiene 40% de aprobación y 57% de desaprobación, por lo tanto... Pero eso no es intención de voto. No, eso no es intención de voto. Pero otro dato relacionado con encuestas. A esta altura de la campaña, digamos, antes de los comicios, en el 2015, Donald Trump... Es decir, cuando Donald Trump lanzó su candidatura para el primer mandato... Todos nos reíamos. A esta altura, todos nos reíamos. A esta altura tenía el 1% de intención de voto. Sí. Hoy, a la misma altura, Donald Trump lanza su reelección para seguir en la Casa Blanca por lo menos un mandato más. No, es que como así le fue, justamente intenta repetir fórmula. El problema está en que antes era un empresario inmobiliario salido de un sótano de World Trade Center, ahora es el presidente de los Estados Unidos el que se quiere presentar como el outsider de la política, lo cual le va a resultar más difícil. Pero bueno, hay ciertos números, sobre todo la economía, que lo avalan. Mucho, mucho vamos a estar charlando de la campaña hacia la Casa Blanca en 2020. Va a ser en noviembre de 2020. Falta todavía un montón de tiempo, sí, para las elecciones norteamericanas, pero obviamente ya arrancó completamente la campaña electoral. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música. Alabama Shakes, sí, con Give Me All Your Love. Thank you. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Muchachos, les voy a contar una historia, un pequeño recuerdo que tengo. Cuando era adolescente, conocí a un viejo militante del Partido Comunista Italiano que un día me comentó acerca de una idea, de una cuestión. Nos quedábamos hasta muy tarde tomando vino. Yo tenía 15 años y estaba empezando a entender qué era esto de la política. También, obviamente. Y me decía, vos sabés que había un señor Tobin, que hizo un cálculo en el mundo. Yo lo había entendido así, yo era adolescente y así me lo acuerdo hasta el día de hoy, pasaron 20 años. Hay un señor Tobin que hizo un cálculo en el mundo, que si nosotros le ponemos un mínimo impuesto a todas las transacciones de esas turbias que se hacen en el mundo, sobre las actividades, viste, de esa cantidad de dinero que va de un lado a otro, con solamente eso, nosotros vamos a combatir y a destrozar el hambre en el mundo, ¿sí? Vamos a lograr sacar de la pobreza a miles de millones de personas solamente poniendo ese pequeño impuesto. Ese pequeño impuesto se llama tasa Tobin Tax. Se transformó, digamos, en eso. Y hay una organización que justamente desde hace 20 años ha levantado esa bandera en un principio, pero después muchísimas otras más, que nació en Francia, que existe también aquí en la República Argentina, que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, mucho más conocida como ATAC. ATAC, esa fue la forma en la que yo conocí ATAC. Y después, obviamente, esa fue la forma de adolescente, ¿no?, de acercarme. Hoy pasaron 20 años, ya he hablado, he conocido muchísima gente ligada a la acción de ATAC. Ya entendí que va muchísimo más allá de lo que tiene que ver con la tasa Tobin. Acá en la República Argentina existe ATAC. Muchos de sus militantes, de la gente que está alrededor de ATAC, tiene un rol o ha tenido también un rol muy, pero muy importante en los trabajos que se han hecho en América Latina para tratar de generar igualdad desde el punto de vista financiero, y están cumpliendo 20 años. Estamos en comunicación con uno de esos activistas que hace 20 años justamente decidió armar aquí en la República Argentina la versión, ¿no?, criolla de ATAC. Se trata de Adrián Ruiz, que está justamente en la actividad por la celebración de los 20 años de ATAC. Adrián, muy buenas tardes. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes por difundir este aniversario. Lo dije bien, es más o menos así. Yo recuerdo sí. ATAC ligado a la tasa Tobin, pero también... Sí, nació así. La idea fue a partir de un editorial del periódico Le Monde Diplomatique, donde el director Ignacio Ramonet planteó volver a esta vieja idea de James Tobin, que fue de los años 70, fue premio Nobel de Economía en aquel momento. Y entonces estuvo planteado decir, bueno, volvamos a esto, que es la idea... Tobin decía, poner un grano de arena en los engranajes del sistema financiero internacional para hacerlo más lento. Porque lo que ocurre desde hace muchos años, sobre todo desde la era digital, es que la velocidad de las transacciones, aunque sean pequeñas, van a una alta velocidad. Y entran y salen y destruyen economías completas de países, ¿no? Claro, claro. Entonces la idea era esa, decir, bueno, generar una tasa para que esas que no les convenga hacer esos movimientos, en todo caso, o que los obligue a estar más horas o más días, más tiempo dentro de una economía. Claro. Bueno, eso fue una vieja idea. Bueno, ATAC, después eso tuvo una enorme repercusión en Francia, aquella editorial, y producto también de la crisis de las izquierdas en Francia. Llegó a ser una bandera muy importante, que hasta Lionel Jospin y otros de aquella época del socialismo francés también lo levantaron en algunos foros. En aquel momento, bueno, en Francia llegó a haber más de 70.000 asociados que pagaban una cuota para que ATAC funcione, y en el nacimiento de aquel encuentro hubo un par de argentinos allá. uno platense, mirá, mirá. Víctor Mendivil, del sindicato de los judiciales, de la Asociación Judicial Bonaerense, y dirigente de la CTA en aquel momento, y Julio Gambina, que estuvieron allí presentes. Claro, estuvieron presentes. Julio lo conocemos bastante bien. Claro, entonces bueno, ellos trajeron la idea acá y el año siguiente arrancamos con un equipo acá. Acá ya era año 99, venía una ofensiva contra la década del neoliberalismo más crudo, ¿no? Parecido de algún modo a lo que nos vuelve a ocurrir ahora. Y bueno, fue tomando cuerpo. Nosotros no consideramos a ATAC como una organización. Consideramos que es una iniciativa política que suma a un montón de gente, de organizaciones. Es una idea a incorporar a las militancias. Por eso fue muy importante que lo tomara también la Central de Trabajadores Argentinos y un conjunto de organizaciones que han adherido al manifiesto original de ATAC. O sea, hoy están en realidad celebrando los 20 años de ATAC Argentina, porque tengo entendido que en Francia nació en el 98, en junio del 98. Claro, está bien. Claro, exactamente. Y ahí han reunido, por lo que estoy viendo por el programa, ¿no? Porque va a haber unos tres días de actividades, hay mucha gente muy, muy interesante para ir a ver. En este momento, por ejemplo, la actividad reúne a Mario Rapaport, Pedro Brügger, Víctor Mendivil, que justamente vos lo nombrabas recién, Mercedes Marcó del Pont y Julio Gambina, es decir, un conversatorio muy bueno. Va a ser un conversatorio y más nuestro acto de recordatorio y de porque todos ellos participaron de aquella fundación. Claro. En aquel momento constituimos dos espacios, un comité cotidiano de trabajo y un comité académico, un consejo académico, que reunió, bueno, buena parte de los economistas de la época, ¿no? Que estuvieron presentes en su fundación. Así que sí, mañana siguen las actividades con dos paneles, los 20 años que pasaron y los 20 años que vienen por la tarde, ¿no? El mundo que viene y cómo vamos a organizarnos, porque este mundo que viene, por lo menos de adelanto, que va a ser complicado. Esto va a ser en Rincón al 74. Rincón 74, esto es a media cuadra de Rivadavia. Ajá. Está la sede de la Federación Judicial Argentina. Perfecto. Y están todos invitados, vamos a hacer, en tratar de que sea un conversatorio ágil, las intervenciones cortas, con un grupo disparador, pero después pueden hacer intervenciones cortas y que gire la palabra para que sea más participativo, ¿no? ATAC fue una de las organizaciones que estuvo detrás de las confluencias que en los últimos años han transformado al movimiento argentino, quizás en el fulcro, en el centro, ¿no?, de la atención del movimiento antiglobalización, por decirle de alguna manera, a nivel mundial. Nos remitimos a lo que fue la cumbre de la OMC hace dos años, la cumbre del G20 el año pasado. Ahí seguramente todos estos movimientos han empezado a tener una mayor visibilidad, inclusive a nivel nacional. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que se viene en el trabajo de ATAC y de los demás movimientos en ese sentido? También es bueno recordar toda la campaña que se hizo contra el ALCA, ¿no? Años 2003, 2004, 2005, donde ATAC jugó un papel importante de acción con sus militantes. ¿Qué estamos pensando? Bueno, fortalecer esto, porque en realidad tenemos que mirar global, como decimos nosotros, y actuar local. O sea, hay que observar el mundo global en el que estamos, con toda su ferocidad, ¿no? Como está viniendo esto, y cómo nos organizamos desde cada rincón, desde cada lugar del mundo. Por eso es tan importante observarlo. Por eso ATAC hace un aporte en ese sentido. Nosotros tenemos campañas sobre deuda externa, cursos de educación, de formación. Tratamos una cantidad de temas globales y a la vez intentamos, sí, efectivamente, como vos decís, intervenimos en la cumbre de OMC y de G20 acá en los últimos años, que bueno, también nos ha dado una visibilidad, pero más que eso, es muy importante reconstituir ahora un movimiento que tenga una radicalidad mayor, digamos, ¿no? Hay una situación de agravamiento a nivel mundial de las condiciones de los pueblos, ¿no? Digamos, el ceder la soberanía de los estados a mano de las transnacionales, el agravamiento de la desigualdad en el mundo. Esos son temas realmente pesados que están como naturalizados, entonces pareciera que de los cuales no, ya no se habla, pero son temas muy serios. Y el tema del mundo que viene tiene que ver con una transición a un mundo que de algún modo marcha del colapso. Y que está produciendo, por ejemplo, posicionamientos por derecha a lo Bolsonaro o el reverdecer de movimientos de ultraderecha en Europa. Eso es muy importante que nosotros nos paremos ante eso y demos una respuesta popular. Digamos, ellos, como dice Marie Le Pen, acá no hay lugar para todos. No, no hay lugar para la opulencia de las clases dominantes. Pero tiene que haber lugar para todos, claro, en este mundo. Pero bueno, y el tema del cambio climático, bueno, ¿cómo organizamos una transición de la humanidad a otra, a un salto en conciencia, ¿no? A otra cosa? Realmente a veces nos achican la discusión al año calendario o a la discusión electoral, que yo no tengo nada contra eso, pero realmente parece que de lo único que hablamos es de eso. Y realmente pasan cosas gravísimas, en el tema económico, temas de derechos humanos, temas militares, temas que hacen que cada vez el mundo sea más injusto, ¿no? Adrián, te agradecemos muchísimo por esta charla. No queríamos dejar pasar el aniversario. Además, hay mucha gente amiga detrás de las organizaciones como ATAC. Y la verdad que hay que remarcar el laburo cotidiano de hormiga que hacen. Felicitaciones y esperemos volver a vernos prontito. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Hablamos con Adrián Ruiz, miembro de ATAC. Se pueden meter en www.atacargentina, va con doble T, atacargentina.com, que es justamente la página a donde van a poder encontrar el trabajo que hace esta gente, que a mí me resulta un trabajo, más allá de la anécdota que yo comentaba al principio y que de alguna manera fue el puntapié para tratar de meterme personalmente en la historia de este tipo de organizaciones. Hacen un trabajo que es increíble, que es bajar a tierra todo lo que nosotros charlamos cuando hablamos de guerra económica, de Organización Mundial del Comercio, de aranceles y todo lo demás. Bueno, ellos te dicen, bueno, esto, la repercusión que tiene sobre la vida cotidiana de los pueblos es esto, ¿sí? ¿Cómo se puede tratar de pararlo a través de este tipo de iniciativas? Y es gente realmente extremadamente formada, son todos, además de la pata sindicalista, la pata más ligada al activismo, son casi todos doctores en economía, doctores en relaciones internacionales, gente que realmente sabe y mucho, que ha colaborado, por ejemplo, con los gobiernos de Ecuador, con el gobierno de Venezuela, con los gobiernos de Brasil. Es gente que realmente ha trabajado y ha vivido en carne propia lo que es el sistema económico internacional y sabe realmente cómo presentarlo y cómo enfrentarlo. Así que métanse, muy pero muy buen trabajo la gente de ATAC Argentina, que está cumpliendo 20 años en estos días. It's your right, come on. 106.3. Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. El ombelico del mundo. Para una mirada global. Ha llegado y está con nosotros a las 18:51 de este miércoles el licenciado Francisco Castaño, el encargado de hacer el seguimiento de la política exterior argentina. ¿Cómo anda, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para todos los y las oyentes. Bienvenido. Gracias, gracias. Disculpen la demora. Acá estamos con una nueva semana de política exterior y diplomacia argentina. Y ahora nos vamos más que nada para lo que es no solo las negociaciones como Argentina, sino como el Mercosur, como el Mercado Común del Sur, este bloque al que pertenece Argentina desde 1991 y que integran actualmente Brasil, Uruguay y Paraguay, que Venezuela se encuentra suspendida. Más que nada, mencionar que el gobierno ha estado negociando, en este caso desde el Mercosur, con distintos países, en este caso con distintos bloques, para hablar más específico. Uno de ellos es la Asociación Europea de Libre Comercio, que es conocida como la EFTA, por su sigla en inglés, que estuvieron negociando durante toda la semana pasada en Ginebra, allí en Suiza, que es uno de los cuatro países que constituyen la EFTA, junto con Liechtenstein, Islandia y Noruega. Y bueno, y básicamente es una de las negociaciones, digamos, en las que el macrismo se ha embanderado detrás de esta negociación con esta organización europea, sobre todo porque son países de gran desarrollo a nivel económico, a nivel societario, en los índices, y esto le permite una complementariedad en los mercados muy importante. Y bueno, entonces es por eso que esta complementariedad y este nivel de desarrollo ha sido tan avanzado, y por eso en esta última negociación que se dio durante la semana pasada, que finalizó el viernes, es que han dicho los distintos negociadores consultados por la Cancillería Argentina que se están muy, muy cerca de arribar a un acuerdo. Básicamente, en la mayoría de los tópicos, de los ejes negociadores, sobre todo el capítulo de comercio, de acceso a los bienes, de acceso al mercado, prácticamente están cerradas esas cuestiones. Así que bueno, uno de estos bloques, no hay mucha más información que esta. Además, muchos dicen que incluso el propio EFTA, si no se acuerda un acuerdo justamente con la Unión Europea, hay muchos que dicen que el EFTA no piensa arreglar un acuerdo. Bueno, todo parece indicar que va a llegar a un acuerdo mucho más rápido con la EFTA que con el Mercosur, que ya datan negociaciones de casi 20 años, desde 2000. Y bueno, justamente hablando de la Unión Europea, Argentina preside lo que es la presidencia pro tempore del Mercosur, y a días de concluir la presidencia en una reunión que se va a dar a mitad de año en Santa Fe, en julio, allí en la ciudad de Santa Fe, en la provincia santafesina justamente, el 20 de junio, es decir, a partir de mañana, la delegación argentina junto con la delegación del Mercosur va a continuar las negociaciones con la Unión Europea en Bruselas, allí en la capital belga, sobre todo a partir de... Las famosas. Exactamente, sobre todo con lo que van a ser las rondas técnicas. Mañana, perdón, aprovechando esto, mañana también arranca la cumbre del Consejo Europeo, ¿sí? Sí. Para ir definiendo lo que van a ser los diferentes espacios a donde van a meter a los nuevos líderes. Se van a tener que matar entre ellos. Yo tengo, perdóname que te diga, ¿no? Pero tengo la sensación de que lo del Mercosur va a quedar en un 15º plano con respecto a toda la rosca que va a haber en Bruselas a partir de mañana. Y sí, y además dentro de poco es la cumbre del G20, la semana que viene, sí, es la cumbre del G20 que se hace en Osaka, en Japón. Ajá. Y en julio es la cumbre del G7, puede ser que esté... El año pasado se hizo en julio. Puede ser, no tengo exactamente el El año pasado se hizo en julio, creo que se había hecho en Italia, puede ser, o en Europa, en un país de Europa, pero bueno. Sí, la verdad que las negociaciones con el Mercosur, yo creo que los diarios europeos no será la prioridad. Sí, será la prioridad, obviamente, de los negociadores que van a negociar allí, sobre todo con rondas técnicas. La comisaria de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ha dicho en las últimas pasadas, ha dicho siempre, ha reiterado y ha vuelto a reiterar la semana pasada que el acuerdo con Mercosur es la prioridad número uno del bloque comunitario. Yo creo que esto de repetir el mismo discurso antes de que tengan lugar cuestiones como el Brexit, que ha dejado, creo que se ha posicionado como la prioridad número uno de la Unión Europea por encima de un acuerdo con el Mercosur. Pero bueno, la comisaria de comercio justamente, Cecilia Malmström, ha dicho que es la prioridad número uno. Incluso el canciller brasileño Ernesto Araújo ha dicho la semana pasada que están muy cerca de arribar a un acuerdo con la Unión Europea, que hay una disposición muy clara por parte de ambas partes, pero es básicamente reproducir el mismo discurso de siempre, desde que arribó el gobierno de Macri y el gobierno de Temer y bueno, ahora el de Bolsonaro. Las negociaciones con la Unión Europea siempre se han posicionado como una de las máximas prioridades en la política exterior de países como Argentina, de Brasil en ese caso, y siempre han dicho que falta muy poco para arribar a un acuerdo, que son pequeñas cuestiones, y lo relevante es que siempre que terminan unas negociaciones, siempre los diarios titulan con cuestiones como fracaso, como desavenencias, en pequeñas cuestiones, pero que esas pequeñas cuestiones siempre traban este tipo de negociaciones. Y bueno, con el Mercosur y la Unión Europea siempre mencionamos la cuestión de la parte agrícola, cuánto está dispuesta a aceptar la parte europea de carnes argentinas, carne brasileña, de leche uruguaya, de biocombustibles del Mercosur. Y bueno, todas estas cuestiones, además de la cuestión del arancel a la industria automotriz aquí en el Mercosur, son todas las cuestiones que traban, sobre todo en el acceso al mercado, en el acceso de bienes, este acuerdo que bueno, que hace más de 20 años que se viene negociando. Y yo siempre lo digo y me parece lo cada vez que pasan estas cuestiones de que se negocia y no se llega a un acuerdo, me da un poco la razón de que si no se arribó a un acuerdo en el 2017 en ocasión de la ronda ministerial de la OMC que se hizo aquí en Argentina, que estaba todo dado tanto a nivel institucional como a nivel ideológico por parte de los países, de arribar a un acuerdo, yo creo que va a ser muy difícil justamente arribar a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en los términos en los que se está negociando, y teniendo en cuenta que en caso de que se produzca un cambio de gobierno aquí en Argentina, que sea mucho más proteccionista en materia económica, sería mucho más difícil, ¿no?, arribar a un acuerdo. Entonces yo creo que si no se arribó en el 2017 un acuerdo, es muy probable que este año se arribe finalmente a uno, ¿no? Sí, y Uruguay también puede ya cambiar el gobierno, por lo tanto sí, también va, hay que tener en cuenta esa elección. Perdón, ¿vos tenés números sobre lo de Uruguay? ¿Tenés idea de cómo vienen las encuestas? Tengo entendido, los últimos números que yo vi son viejos y tengo entendido que el Frente Amplio no viene muy bien. No tengo los últimos números finos. Ah, pensé que por ahí tenías algún dato. Pero lo vamos a hablar porque se vota dentro de poco. Sí. Ahora dentro de poco días. Son las primarias. Dentro de 10 días son las primarias uruguayas. Pero para completar el dato, por la favor. Cumbre del G7 sí. del 2019 va a ser en Francia. Entre el 25 y el 27 de agosto. Ah, en agosto. Sí, que creo que Macri fue invitado por haber sido presidente, por haber presidido el G20 y fue invitado con una especie de la troika del G20, bueno, como parte del G7, bueno, en este caso, sí, ahora recuerdo que Macri lo invitaron. Gracias por el por dato. Favor. ¿Algo más de la política exterior argentina? Estuvo relativamente tranquila. Yo creo que es más que nada preparándose para lo que va a ser la cumbre del G20 que se va a realizar la semana que viene en Osaka para que la... ¿Viaja Macri? Tengo entendido que sí, tendría que viajar. Porque primero, si ya lo tiene a Pichetto que le hace la campaña, ¿para qué va a necesitar quedarse? Además, le encanta Japón a Macri. Sí, además que estaba pensando que hacía 6 meses recién que se había hecho la cumbre del G20 acá en Argentina. Sí, ¿por qué tan temprana? Yo creo que debe ser por el tema de que allá en Japón ahora debe ser verano, por eso la deben hacer ahora. Claro. Pero cuando se hizo en Alemania en el 2017, se había hecho en noviembre o en septiembre, pero se hizo tarde porque había habido elecciones en Alemania ese año. Pensaban hacerla tipo julio, agosto. O sea que la Argentina fue la que estuvo al revés, decís vos. Claro, es una especie del Mundial de Qatar que te cambian el calendario por el tema del verano, ¿viste? Del calor. Claro. Bueno, en este caso... Tengo entendido que sí, por eso hubo tantas negociaciones, viste que siempre el año pasado siempre mencionaba negociaciones de ministros de Hacienda, de Banco Central, que se reunían en Bariloche, en Jujuy, en distintas partes. Bueno, ahora desde este cambio del G20, de la presidencia desde Argentina a Japón, justamente es como que fue todo tan rápido que prácticamente no se dio a conocer. Y bueno, en este caso veremos, seguramente la ronda del G20 de la semana que viene, en la que participará Macri, seguramente estará centrada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Va a haber y cumbre. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a haber cumbre Xi Jinping-Donald Trump, ¿no? Va a haber cumbre Donald Trump-Xi Jinping y parece también Donald Trump-Vladimir Putin. Así es. ¿Con qué hemos decidido acompañar este momento de política exterior argentina? Y bueno, después de la cumbia colombiana de la semana pasada, volvemos, la música nacional, la música autóctona aquí argentina, que bueno, que es una productora que es Tocando en Red, ustedes si se ponen a escuchar la canción El Amanecer se llama, van a ver cantores como Rally Barrio Nuevo, como Verónica Condomí, cantantes argentinos. Es una especie de Playing for Change nacional. El video del amanecer que está tocado en distintas partes del país con distintos músicos. Bueno, es una especie de Tocando en Red de la productora. Que bueno, que es en este caso El Amanecer. Vamos a escucharlo. Se suma un nuevo sonido. Es un nuevo sonido. Sorda es la lejanía.

Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico, Papriatat de Taiwaba. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Venía Liga de Improvisadores, dos equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINI y por Instagram AINI-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta .com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Diecinueve y 10 aquí en el Ombelico del Mundo, y en la presentación del programa, allí cuando arrancábamos por las 18 horas, el señor Lucio Garriga Olmo hacía todo un repaso acerca de la situación que se está dando en este momento en Oriente Medio, con varios focos, varios puntos que debemos estar atentos. Irán, Egipto, también algo que tiene que ver con la situación en Turquía. ¿Por dónde podemos arrancar? Hay un montón de cosas por donde arrancar, así que vamos a hablar de quizá lo que más está llamando la atención del mundo entero, que es la tensión, obviamente, entre los Estados Unidos e Irán. Uh-huh. Recordemos, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, ahí no me equivoqué, la relación bilateral, la verdad que es muy tensa entre todos. Para que tengan una idea, un detalle particular y personal, yo en mi computadora tengo distintos archivos donde uno va anotando cosas, análisis de distintas temáticas, y en las que respecta a las relaciones bilaterales de los países, los archivos se llaman informe entre tanto y tanto. Sí. Entre Irán y Estados Unidos se llama informe entre Trump e Irán. Porque por momentos parece tan personal y tan, tan encaminado Donald Trump a pelearse siempre con el gobierno de Hassan Rouhani en Teherán, que es muy gracioso por momentos. ¿Qué fue lo último que ocurrió? Bueno, el jueves pasado, dos buques petroleros sufrieron explosiones y ataques en el Estrecho Hormuz. El Estrecho Hormuz es un codo que se forma en el mar de la costa iraní, entre Arabia Saudita y todo ese núcleo regional que es muy candente desde siempre. Lo cierto es que estos dos buques petroleros explotaron en un momento muy particular, que era cuando estaba reunido nada más y nada menos que el primer ministro japonés con el líder supremo iraní Ali Khamenei. Estamos hablando del el jefe de Estado, el líder religioso Ali Khamenei y Shinzo Abe. Era la primera vez que un primer ministro japonés iba a Irán. y es poco habitual que el líder religioso reciba a presidentes. Por lo tanto, era una visita de Estado muy importante que tenía todos los ojos puestos en la mediación que podía llegar a ser Shinzo Abe entre Irán y los Estados Unidos para volver a la mesa de las negociaciones. Lo cierto es que Japón no logró esto y que en el medio de la conversación un buque petrolero japonés sufrió una explosión y un ataque. Uno era japonés, el otro era noruego. Por lo tanto, como dijo el canciller iraní Zarif, fue una situación muy sospechosa. Y sí, está justo esa, está Shinzo Abe hablando en Irán y le hacen saltar un buque japonés. Vamos, muchacho. La pregunta, obviamente, es ¿quién es el responsable de este ataque? Rápidamente los Estados Unidos criticó a Irán e hizo responsable, y Mike Pompeo, el secretario de Estado, fue el primer funcionario de los Estados Unidos en mencionar a la República Islámica de Irán como el responsable, y lo hizo de esta manera. Irán debe enfrentar la diplomacia con diplomacia, no con terror, derramamiento de sangre y extorsión. Estados Unidos defenderá sus fuerzas, intereses y apoyará a nuestros socios y aliados globales para salvaguardar el comercio mundial y la estabilidad regional. Hacemos un llamado a todas las naciones amenazadas por los actos provocativos de Irán para que se unan a nosotros en ese esfuerzo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para, en este sentido, dijo Mike Pompeo, y además prometió, obviamente, como siempre hace Estados Unidos, defender los intereses de su propio país y de sus aliados, es decir, Arabia Saudita e Israel, dos enemigos acérrimos del gobierno iraní. A este conflicto que... Perdón, Lucio. Pero no tiene ningún sentido que Irán haya destruido ese buque japonés, ¿no? Porque lo cierto es que se comprende que Japón está ayudando de algún modo a Irán en restablecer las relaciones con Estados Unidos, e incluso tiene intereses particulares Japón en el sector petrolero iraní, por lo cual es muy difícil de creer que sea Irán el causante de esos atentados, ¿no? Por más video que muestre el señor Donald Trump. Sí, lo cierto es que parece poco probable que a Irán le favorezca esta situación. Pero lo cierto es que, obviamente, a ver, Estados Unidos y algunos otros países, principalmente Gran Bretaña, han señalado a la Guardia Revolucionaria iraní. Recordemos, la Guardia Revolucionaria es una parte, una fuerza armada muy especial que tiene como misión defender el carácter islámico del país. Que no es parte del ejército. Que no es parte del ejército y que Donald Trump declaró como una organización terrorista. Y que no depende del todo del presidente, depende del líder religioso. Y hay diferencias entre el líder religioso, que es Ali Khamenei, y el presidente Hassan Rouhani. Por eso muchos están diciendo el responsable es la Guardia Revolucionaria, que sí tiene como interés que Irán no mantenga relaciones con los Estados Unidos por una cuestión personal y política del grupo, digamos. Claro. Se entiende como algo mucho más histórico, como un posicionamiento histórico de la propia Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, por ahí viene la denuncia de los Estados Unidos, que dicen, y que en las últimas horas publicó un video, como bien decías, donde Estados Unidos dice, es un barco de la Guardia Revolucionaria poniendo minas en los costados de los barcos. Ahora, a mí eso me parece muy poco... me parece poco probable o difícil de lograr, ¿no? Que un barco se acerque a otro y que ponga una mina... Muy hollywoodense, ¿no? Que explote, sí. Que los que están en el barco, en el petrolero, no se dan cuenta. ¿Cómo es? No sé. No, tácticas de la Marina. No conocemos las tácticas, por supuesto. Pero la verdad que a mí me hace ruido por todos lados esta historia. Pero lo cierto es que la tensión se disparó entre ambos países. Y a todo esto se le suma nada más y nada menos que el gobierno de Irán, a través de su Organización de la Energía Atómica, dijo que en los próximos días va a empezar a incumplir una parte del acuerdo nuclear. Y que es, nada más y nada menos, que empezar a enriquecer uranio. El principal problema del acuerdo nuclear que se firmó entre los Estados Unidos e Irán y que Donald Trump rompió, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, ahora Irán dice, como no están cumpliendo el acuerdo, nosotros no tenemos ninguna obligación para hacerlo. Por lo tanto, vamos a empezar a enriquecer uranio para... Por ahora, y es lo que siempre dice el gobierno iraní, fines pacíficos, es decir, fines energéticos. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos es totalmente opositor al enriquecimiento de uranio porque es justamente uno de los requisitos básicos y más importantes para el desarrollo de una arma nuclear. Por lo tanto, Estados Unidos vuelve a presionar a Irán para que esto no se cumpla. Se suman a las presiones de Europa, que acá tiene un rol muy importante porque es el bloque quizás que intenta negociar entre ambas partes, y por el momento le están diciendo a Irán que le están pidiendo a Irán que respete todavía el acuerdo, pero el gobierno iraní es claro en esto, ¿no? Las sanciones no fueron levantadas, nuestra economía sigue bloqueada, no podemos vender petróleo, no tenemos por qué cumplir un acuerdo que nadie está cumpliendo, por lo tanto vamos a enriquecer uranio, que es otra pata peligrosísima que se le suma a este conflicto. Y como si fuera poco, a todo este combo, Irán en el medio denunció que desbarató dos bandas de ciberataque de la CIA. Hay noticias por todos lados en estos momentos. Sí, que andás a ver hasta qué punto se trata de noticias y hasta qué punto se trata de operaciones mediáticas generadas en función justamente de tirar agua al molino de cada cual, ¿no? Por supuesto. Lo cierto es que, ya para cerrar un poco este tema, es que Donald Trump y los Estados Unidos confirmó, esto sí, el envío de 1,000 soldados a Medio Oriente con carácter defensivo ante la amenaza y el accionar amenazador que implica justamente el día a día del gobierno de Irán en la región. Quizás la repercusión más importante y quizás la que más engloba lo que está pidiendo la comunidad internacional es lo que dijo China. El canciller Wang Yi dijo y le pidió a los Estados Unidos no abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? La comunidad internacional está, y la ONU, el propio Antonio Guterres lo dijo, estamos ante un conflicto verbal que por ahora no sufrió ninguna escalada importante, pero que puede escalar en cualquier momento debido a cualquier entredicho problema o incidente no intencionado. Es decir, estamos en una situación muy frágil en la que cualquier cosa puede desencadenar algo terrible. Inclusive el canciller de Gran Bretaña, lo había dicho, Hunt, había afirmado cuando recién habían arrancado los problemas entre Irán y Estados Unidos, que el principal problema que estaban analizando justamente la diplomacia de Reino Unido era la posibilidad de un conflicto que escalara en función de un, por ejemplo, de un error. Sí, que sucediera un error, que sucediera una escaramuza inclusive en el Golfo y que eso desatara, ¿no?, un posible conflicto entre estas dos potencias como Irán y Estados Unidos. Yendo al resto de la región, hablábamos de, no sé si te pongo un compromiso, pero este fin de semana son las elecciones en Estambul. 23 de junio, ¿qué? 23 de junio, este fin de semana. Así es. Caen las elecciones en Estambul. ¿Domingo? El domingo. El domingo se vota en Estambul. En la estación, mirá. Se vota en Estambul. A veces se pasan esas cosas. Sí, rápido. El candidato opositor, Kemal Imamoglu, me olvida el nombre. Ekrem Imamoglu. Ekrem Imamoglu y Binil Yildirim, que es el candidato oficialista, disputarán la elección por la alcaldía de Estambul, nada más y nada menos que luego de la suspensión de las elecciones que fueron hace unos meses. El 31 de marzo, en las que se votó en todo el país, las municipales, claro. Y que en estas elecciones se repiten porque la diferencia fue muy escasa y porque el gobierno oficialista de Recep Tayyip Erdogan las perdió. Básicamente, perdió el centro económico del país, es la ciudad más importante de Turquía, y hay un dicho, acá siempre lo decimos, en Turquía, que dice, quien gobierna Estambul, gobierna Turquía. Por lo tanto, no es menor la elección de este domingo, va a ser una prueba sin duda para el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Yo igual iba a la cuestión de las elecciones en Estambul para ir justamente hacia Turquía y el posicionamiento que escuché de Erdogan con respecto a la muerte de Morsi. Así es. Un posicionamiento bastante, bastante duro, de acercamiento inclusive a los hermanos musulmanes a nivel internacional. ¿Qué se sabe de lo que sucedió con Morsi y cuáles fueron las repercusiones en Medio Oriente con respecto a eso? Mohamed Morsi murió este fin de semana en pleno juicio. La agencia AFP declaró e informó a través de unas fuentes que habló ante el juez durante 5 minutos, se exaltó, se desmayó y llegó muerto al hospital. Es decir, Mohamed Morsi estaba declarando en un juicio. Él tenía muchísimas causas abiertas luego de su derrocamiento en el año 2013, principalmente por supuestos espionajes y un ataque a una prisión para liberar a los presos de la hermandad musulmana. Lo cierto es que las repercusiones más importantes llegaron sin dudas de Turquía, una declaración fuertísima, la de Erdogan. Para poner en contexto, Mohamed Morsi era un integrante de la Hermandad Musulmana, que es una organización histórica que se fundó en Egipto a partir de la década del 20, islamista, que está prohibida en muchos países porque propone lo que se llama como el Islam político, que es un modelo político y democrático islámico, con un fuerte tinte islámico. Por ejemplo, en estos momentos en Egipto está prohibida. Que ganó las elecciones Morsi luego del derrocamiento de Hosni Mubarak. Por eso fue el primer presidente democrático desde la década del 60 en Egipto. El único, y el único además que era civil, porque todo el resto fueron militares y son militares hasta el día de hoy. Por lo tanto, fue un actor político importantísimo. Y la Hermandad Musulmana, luego de su muerte, declaró, sacó un comunicado que decía: fue un asesinato en toda regla. Y Recep Tayyip Erdogan, que es un hombre cercano también a la Hermandad Musulmana, dijo lo mismo. Morsi fue un mártir asesinado por aquellas personas que lo condenaron a una prisión que violaba todos los derechos humanos y que distintas organizaciones internacionales están pidiendo que se investigue justamente estas condiciones de prisión de Mohamed Morsi. Quizás la repercusión más representativa sea lo que ocurrió con su entierro. La Hermandad Musulmana, luego de la muerte, convoca a movilizar al entierro a una ciudad que está cercana al Cairo, a una provincia cercana al Cairo. Lo cierto es que el gobierno prohibió cualquier tipo de movilización por la muerte de Morsi, prohibió un entierro masivo y solo permitió que asistan 10 personas al entierro a las afueras de la ciudad del Cairo. Por lo tanto, también se denunció esto, ¿no? Que se imposibilitó la tradición islámica del entierro. Por lo tanto, aunque a nosotros quizás nos parezca un poco raro, subió un poco la tensión también social en Egipto, y en estos momentos hay algunos informes que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de España le dijo a sus habitantes que están en Egipto en estos momentos: eviten las grandes concentraciones de masas, porque puede haber incidentes, porque puede ocurrir algún hecho. Sí, sí, es una situación claramente inestable debido principalmente a la cuestión Morsi, por decirlo de alguna manera, que reflota el conflicto interno de Egipto, que es prácticamente el mismo desde la caída de Mubarak, desde el derrocamiento de Mubarak. Sectores del ejército en este momento con el gobierno de Al-Sisi tratando de sostenerse un poder para limitar, ¿no?, el crecimiento y la expansión de los hermanos musulmanes, que sin embargo tienen efectivamente un enorme poderío y un enorme desarrollo en el ámbito popular. Ahí estas dos fuerzas por el estilo en un país de ¿cuántos millones de habitantes? Que tiene 120 millones de habitantes. Sí, más o menos. Una cosa por el estilo de Egipto es obviamente una bomba a punto de estallar, una inestabilidad gigante, ¿no? Sí, por lo tanto, una muerte, 97 millones de habitantes tiene Egipto. 97. Una muerte muy importante porque Morsi fue un presidente muy importante para Egipto, nada más y nada menos que el primero democrático, nada más y nada menos. Y la actualidad de Egipto que tiene un contraste muy serio justamente con su gobierno, que se planteó quizás un poco más liberador, más democrático en algunos sentidos. Hoy Egipto tiene más de 60.000 presos políticos, según algunos organismos internacionales, condenados a muerte casi todos los meses, y un presidente que podrá estar en el poder de una cantidad de años inusitada cuando cayó Hosni Mubarak allá por el año 2011. Por lo tanto, una actualidad egipcia que tiene un contraste muy serio con el gobierno que fue de Mohamed Morsi. Y justamente esto, ¿no? Las repercusiones del mundo. Quizás lo que denunciaban muchos analistas que trabajan en el lugar de los hechos en Egipto es: esto no está teniendo la repercusión internacional que debería, este asesinato, principalmente por los líderes, por los mensajes y por lo que representó Morsi para Egipto, que quizás fue un presidente muy importante, y teniendo en cuenta la actualidad egipcia, su gobierno quizás tenga que ser más envalentonado, más levantado de lo que fue quizás. Shamdeher Agili, ¿correcto? Shamdeher Agili, Royaye Ma. Vamos a escuchar una canción de un cantante iraní, muy conocido en su país, contra la guerra. Mira, en estos momentos de tensiones irano-estadounidenses. Adelante. سرد درختی که میخوشی از ریشه درد زنایی که محکومه آزارا یا دونه‌هایی که تو چرخه ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Nos vamos con estos ritmos dinámicos, ¿no? Con estos ritmos así. Como el programa de hoy. Como el programa de hoy, nos vamos a África. Nos vamos a tratar de entender un conflicto que aparentemente se desató en la frontera entre Mali y Burkina Faso, si mal no entendí, y el que estuvo siguiendo de alguna manera lo que sucede en África es nuestro amigo Ezequiel Vega, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo va, ese? Bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. Estás por Mar del Plata, ¿no? Así es, estamos acá en La Feliz, si podemos decir La Feliz, ¿no? Sí, porque con el frío que debe estar haciendo, con el frío que hace acá, no quiero ni pensar el frío que debe estar haciendo en Mar del Plata. Sí, no te imaginas. Mandale un abrazo a la gente de Resumen del Sur, cuando la veas. Recordemos, Ezequiel Vega es colaborador, ¿no? Este programa, este medio hermano, compañero, que trabaja las relaciones internacionales allá en Mar del Plata. Y bueno, cada tanto nosotros aprovechamos de sus conocimientos sobre África aquí en Lombelico del Mundo. Contanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la importancia de la situación que se está dando entre Burkina Faso y Mali? Bueno, particularmente porque, bueno, recordemos que entre el 2012-2013 se había desarrollado una guerra particularmente entre grupos armados yihadistas en el norte de Malí, reclamando particularmente la independencia de cuatro regiones principales de Malí del norte, ¿sí?, contra el gobierno central de Bamako, capital de Malí. A partir de ahí hubo una transición hasta el 2016-2018, y recién hace un año y dos meses hay un presidente electo democrático en Malí. Ajá.

Don Belico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Bueno, desde hace un buen tiempito hemos decidido dedicar estos últimos 10-15 minutos del Ombelico del Mundo a tratar de resumir todo lo que nos ha quedado en el tintero, no hemos podido discutir, charlar. Cada uno de nosotros generalmente siempre cuando llega al programa tiene una enorme cantidad de información y de data que bueno, queda ahí y nos quedamos con las ganas de charlarla. Así que, si les parece, arrancamos un pequeño rondín de opiniones y de cuestiones. Y voy a arrancar por quien hasta ahora estuvo menos al aire de todos nosotros, el amigo Francisco Castaño. Bueno, se estuvieron produciendo una serie de manifestaciones en Hong Kong, allí en una de las dos regiones administrativas especiales que tiene la República Popular de China en su territorio. En teoría hubo tres marchas. Una el domingo 9, el domingo pasado, otra el miércoles pasado, el miércoles 12, y una el lunes, antes de ayer, en las que se fue sumando gente hasta tener aproximadamente 2 millones de manifestantes, alrededor del 30% de la población. Son 7 millones y medio de personas aproximadamente que habitan allí en Hong Kong, en base a un proyecto de ley que, grosso modo, autorizaría la extradición de los que son considerados culpables o bajo juicio a la China continental, la China de Xi Jinping, para que lo tengan a colación. ¿Qué es lo que pasa? La gente prácticamente fue saliendo a la calle en forma masiva para pedir que se dé de baja este proyecto de ley, porque dicen que prácticamente derribaría esta división que hay desde Hong Kong con China y peligraría un poco la inmiscuiría lo que sería el poder judicial de China en los asuntos internos de Hong Kong. Ahora, recordemos un poquito, muy por arriba, cuál es la cuestión de Hong Kong con China. Hong Kong es una isla, forma parte de un archipiélago en realidad, que es reivindicado como territorio chino, que históricamente en realidad fue territorio inglés, pero que los ingleses en 1998 decidieron devolver, 97, decidieron devolverle a China de alguna manera en un pacto muy extraño que sucedió solo y exclusivamente en este caso, que es con la condición de que China y Hong Kong mantengan dos sistemas económicos diferentes, es decir, que Hong Kong no se someta al control del Partido Comunista Chino, por lo menos durante 50 años. Así es. Que durante estos 50 años es un periodo de prueba, que es a donde estamos en este momento, hasta que efectivamente Hong Kong entre a formar parte definitivamente de territorio chino. Sí, en este ámbito es donde se dan todas estas manifestaciones, ¿no? Exactamente, sí. Hong Kong, que tiene su propia legislatura, su propio sistema económico, su independencia judicial, pero que Pekín, al ser considerado China un país, pero tener dos sistemas, Pekín a nivel exterior controla lo que son los asuntos exteriores y de defensa de Hong Kong. Es decir, Hong Kong tiene una jefa de Estado, una jefa de gobierno, que es Carrie Lam, que prácticamente con los últimos acontecimientos se pedía prácticamente la dimisión y que dieran de baja el proyecto. Bueno, finalmente Carrie Lam da de baja el proyecto, dice que se va a caer por su propio peso, pero que van a juzgar a sí mismo a los que están detenidos en las manifestaciones y que, bueno, en este caso parecería que van a continuar las manifestaciones por lo menos hasta que, en el sentido de que no liberen y dejen de juzgar a los detenidos en estas manifestaciones, ¿no? El señor Juan Ignacio Arechaga. Nos trasladamos al Reino Unido porque hubo una nueva votación de los diputados del Partido Conservador en relación a, bueno, quién va a comandar, quién va a liderar el Partido Conservador en el periodo que le queda de gobierno. Recordemos que Theresa May renunció. Bueno, Boris Johnson, como veníamos anticipando, se ya consolida para liderar el partido, sacó el 15% de los votos. Ya se bajó uno de los candidatos, el exministro Dominic Raab, por lo cual quedan cuatro candidatos de cara a liderar el Partido Conservador. Hubo un debate también en la BBC de Londres en relación, bueno, justamente a quién va a liderar el Partido Conservador, donde estuvieron dando las distintas opiniones, sobre todo y principalmente de cara a ver si se va a respetar el plazo al 31 de octubre que tiene el Reino Unido para separarse de la Unión Europea. La mayoría de ellos, excepto dos, dijeron que sí, que se va a respetar el plazo. Principalmente Boris Johnson, quien parece que va a encabezar al partido, dijo que es eminentemente factible que al 31 de octubre el Reino Unido se va a separar de la Unión Europea, sea como sea, blando, duro, como fuese, se va a separar. Dijo que hay que tener una actitud porque la sociedad británica se está separando de la política, se está politizando, está descreyendo y harta de todo este punto muerto que han tenido las negociaciones sobre el Brexit. Por lo cual, peculiar, ¿no? Los dichos de Boris Johnson, ¿no? Yo pensando... también estoy harto del Brexit, así que si lo aprueban de una vez, muchachos, sí, estaría sí, bueno. Sí. Ya, ya. Y también una de las cosas particulares es que uno de los candidatos que salió cuarto en la votación, Sajid Javid, dijo que habría que retomar el acuerdo de retiro de Theresa May. Pobre Theresa May, pensando, no, ella renunció porque nunca se lo aprobaron. Bueno, este muchacho decía, retomemos a partir de ahí, sin el respaldo de los irlandeses, pero retomemos a partir de ahí para, bueno, terminar el acuerdo de la separación del Reino Unido con la Unión Europea. Lucio García Olmo. ¿Se acuerdan de Jamal Khashoggi? Sí, periodista saudí. Pobre Jamal Khashoggi. Que en paz descanse, donde esté Jamal Khashoggi. Recordemos el periodista saudí asesinado dentro del consulado saudí en Estambul, en Turquía. El cuerpo nunca se encontró. Todas las pistas y todas las acusaciones siempre giraron en torno a el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, más conocido como MBS. Bueno, en el día de hoy la ONU comunicó a través de su relatora especial para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que el Reino de Arabia Saudita es responsable por la muerte de Jamal Khashoggi y que las investigaciones tienen que girar en torno justamente nada más y nada menos que a MBS, justamente este príncipe heredero. El informe presentado hoy, que tiene más de 100 páginas, dice que Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial deliberada y premeditada de la que el Estado saudí es responsable, y además pidió que se... Además, el informe recomendó sancionar a las personas presuntamente implicadas en este asesinato, incluido al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Por lo tanto, lo que en su momento fueron acusaciones muy serias por parte de todo el mundo, hoy en día suman las acusaciones nada más y nada menos que de la propia ONU. A ver, desde acá decimos, extremadamente difícil que llegue a haber una mínima sanción, claro, contra MBS. Por este asunto, hubo alguna serie de medidas en contra de Arabia Saudita por este asesinato en relación a la venta de armas de algunos países, pero bueno, lo cierto es que Jamal Khashoggi, que todavía no se sabe dónde está el cuerpo, tiene un nuevo capítulo de esta historia, y además el informe de la ONU pide detener el juicio contra los 11 saudíes que existe, un juicio que se lleva a cabo por parte de las propias autoridades saudíes, y la ONU dice es un juicio que no tiene ningún sentido porque no respeta los derechos humanos y que es totalmente falso. Por lo tanto, pidió detenerlo. Hoy veía a la relatora de la ONU haciendo todos estos comentarios en relación al informe. Pensaba que ovarios esta mujer, ¿no?, en salir a denunciar al régimen, pensando, bueno, lo que le ocurrió a Khashoggi. Sí, que recordemos, Khashoggi no fue el único. Hay una serie de asesinatos muy raros relacionados con disidentes saudíes a lo largo del mundo. Rápidamente, la respuesta saudí fue a través del canciller Adel Al-Jubeir, que dijo: el informe contiene contradicciones obvias y acusaciones infundadas, no tiene nada nuevo. Yo voy a cerrar muy rápidamente porque ya nos hemos quedado sin tiempo, recordando algunas cuestiones de agenda. Mañana es un día fundamental en todo el proceso que hemos estado siguiendo acerca de las instituciones de la Unión Europea. Para mañana arranca la cumbre en Bruselas, que va a terminar pasado mañana, el 21 de junio, con la elección de el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Banco Central Europeo, el presidente del Consejo Europeo, el alto representante representante de la política exterior de la Unión Europea. Además, se tiene que discutir la agenda estratégica de la Unión Europea para el periodo 2019-2024 y la postura de la Unión Europea con respecto a la Cumbre Mundial de Acción sobre el Clima que se va a celebrar en septiembre. Eso todo mañana y pasado, es decir, una tour de force de negociaciones en el medio de ese panorama, ¿no?, marcado por la polarización en el ámbito de la Unión Europea, el rol de Macron, el rol de las extremas derechas, el Brexit en el medio. Es decir, una situación realmente muy, pero muy convulsa. Y la otra fecha que quería resaltar es la del 24 de junio. Francia organizó una cumbre de las riberas del Mediterráneo, a donde van a estar invitados también líderes provenientes de Marruecos, de Libia. ¿Va tu amigo? No sé si va a ir, porque está en Estados Unidos en este momento. Estaba con Mike Pence, el amigo Salvini. No sé si va a ir, pero tiene tiempo de llegar tranquilamente. Sí. Macron llamó a esta cumbre, que puede ser muy, pero muy importante desde el punto de vista de las definiciones sobre la cuestión migratoria. Nosotros hemos terminado, pero les recomendamos a todos y todas las oyentes que se queden, ¿sí? Aquí en Radionauta FM va a empezar Ciudad Resiliente, pero además vamos a intentar hacer un pequeño experimento aquí que así incluye lo ombelico del mundo. Así que quédense un ratito, que ya se viene Ciudad Resiliente. Lo ombelico del mundo vuelve el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. ¡A ver!